Bueno, segundo bloque de entrevistas en el juego en que andamos, programa federal de derechos humanos realizado por Hijos Bahía Blanca y la Red por el Derecho a la Identidad. Y hoy, como les veníamos anunciando, tenemos una invitada de lujo que, bueno, ya la presento y luego le agradezco. Luciana Bertoia es de quien estoy hablando. Luciana es licenciada en Ciencias Políticas, politóloga, magíster en Derechos Humanos y Democratización de América Latina. Y, bueno, como periodista es especialista en justicia y derechos humanos, y para nosotras, los organismos de derechos humanos, es una de las escrituras que siempre estamos buscando en el Página o en cualquier sitio donde ella escriba, porque, bueno, por su claridad, por su pluma, porque siempre representa un poco nuestro pensamiento. Así es que, nada, siempre estamos replicando sus notas y sus escritos. Así que, bueno, le damos las gracias y le damos la bienvenida al juego en que andamos. Hola, Luciana, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Luciana, por un sábado a la mañana estar aquí en Bahía Blanca. Pero bueno, la ocasión lo ameritaba molestarte porque, bueno, ya vinimos hablando del primer bloque un poco de esto que tiene que ver con la el sobreseimiento, mejor me sale absolución, el sobreseimiento de Vicente Gonzalo Massot en la causa por delitos de lesa humanidad que se le sigue aquí en Bahía Blanca. En el primer bloque escuchábamos un poquito unos audios que nos mandó el fiscal Pablo Fermento de la causa, y bueno, y queríamos un poco analizar y desmenuzar un poco con vos este sobreseimiento, ¿no? Esta cosa, bueno, que nos indigna, te decía yo el otro día, pero no nos sorprende lo que tiene que ver con el Poder Judicial. No pudiste, por supuesto, tener acceso al fallo, y bueno, contanos qué te pareció. Bueno, lo primero que me llama la atención son los tiempos judiciales, ¿no? Porque a Massot lo habían indagado en 2014. En marzo de 2015 le dicta una falta de mérito a Claudio Pontet, que era un abogado de la matrícula, que no escondía sus simpatías en general con los proyectos políticos de derecha, sobre todo en redes sociales. Y esta falta de mérito de marzo de 2015... no es solamente a Massot. En esa época también sucede lo mismo con Carlos Pedro Tadeo Blaquier. Claro. Hay como, y sucede con la editorial Atlántida, ¿no? Hay una serie de fallos tendientes a no investigar todo lo que tenía que ver con la responsabilidad empresarial o los cómplices civiles, como queramos decirle, ¿no? Después, el otro granito me parece que tiene que ver con que el 30 de julio de 2020 la Corte Suprema le dedica 3 párrafos para decir, bueno, yo esto no me podía meter porque no era una sentencia definitiva, ¿no? Casi 5 años cajoneada, ¿no? La causa ahí, durmiendo. Bueno, exactamente, 5 años para decir algo que era una verdad de perogrullo, ¿no? Algo que la Corte podría haber resuelto muchísimo más rápido. Ahí lo que hay que decir es que el tema fue a la Corte por el empuje, entre otros, del fiscal Javier De Luca, ¿no? Que dijo, bueno, esto en realidad es un sobreseimiento encubierto. Lo que están haciendo es frenar la causa. Y efectivamente el sobreseimiento vino 3 años después, casi 3 años después, ¿no? Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención sobre el sobreseimiento, sobre todo la configuración que hace el juez López da Silva de un civil casi cándido, ¿no? Un joven de 23 años que bueno, que no tenía el mismo poder que las fuerzas militares y que bueno, que no se lo puede responsabilizar de la misma manera. Y después también hay algo que probablemente sea una cuestión de redacción, pero incluso en el fallo aparece lucha contra la subversión, sí. ¿No? Sin siquiera entrecomillar. No, ahí hay un uso de una terminología propia de los perpetradores que al menos llama la atención. Esas dos cuestiones, ¿no? Y después resaltar el trabajo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, de bueno, ustedes mencionaban a Pablo Fermento, de Miguel Palazán y Nevia, que lo que han hecho es seguir aportando pruebas, ¿no? Por ejemplo, mandaron los memos que se encontraron, que enviaba Arancibia Clavel, un agente de la DINA, en los cuales mostraba que Massot era un contacto estrecho, como para decirlo de alguna manera, con un agente de la DINA que le pedía justamente información para hacer campañas en los medios, que esto es algo que constituía la acusación de la fiscalía, ¿no? El rol de incitador al genocidio que tuvo Massot y la nueva provincia en esos años. Totalmente. Vos sabés que nos comentábamos ayer y nos comentaba en los audios el fiscal también recién que incluso este fallo retrocede en los fallos anteriores, digamos, ¿no? Lo que se escribió y lo que se falló, por volver a decirlo, anteriormente. ¿Por qué? Porque la acción psicológica era algo que ya estaba absolutamente probado y lo pone este fallo como en duda o como, ¿no? Como que no, con otra frase muy polémica que dice como que, bueno, no es posible juzgar la opinión política que tiene el diario. Bueno, estaba más que probado ya, incluso en los fallos anteriores, que no solo era opinión política, ¿sí? Que era acción psicológica, probadamente era acción psicológica sobre la población. Así es que es muy llamativo como está escrito, ¿no? No sé. Sí. A mí lo que me preocupa también es que vuelva a funcionar Massot como pasó en marzo de 2015, como una tendencia que impacta en otras causas, ¿no? Claro. Estamos hablando de una especie de clima de época en el cual se va cerrando el capítulo sobre la participación de los civiles, de los empresarios, de todos aquellos que no integraron las Fuerzas Armadas o de seguridad o los aparatos de inteligencia. Sí, y bueno, y también desconociendo, porque más allá de todos los fallos adversos, digo, también hubo fallos positivos, Ford, bueno, y otros, exacto, y otras empresas, ¿no?, que han tenido condena a sus responsables civiles. Entonces me parece también que desconoce ese, es un fallo, decíamos ayer en una reunión de las querellas, que bueno, sabés que tenemos 3 días para presentar la apelación, sí, así claro, que estamos como muy enloquecidos todos, pero decíamos que es un fallo del 2007, 2008, ¿no? Sin tener en cuenta todo este recorrido que se ha hecho, que hubo otros fallos que han marcado tendencia, no es la palabra, ¿no? Que han marcado jurisprudencia, por ahí en un término jurídico. Y esto desconoce absolutamente todo, es como si lo hubiesen escrito en el 2006. Así es que, bueno, nos llama la atención de sobremanera, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, sí, claramente hay jurisprudencia, está el fallo de la Ford que condenó a 2 ejecutivos, que es el que está más avanzado porque tiene la confirmación de casación. Después estuvo el fallo de Marcos Levín, ¿no? Por el secuestro de un trabajador. La Veloz, ¿no? La Veloz del Norte. De la Veloz del Norte, claro, de una empresa de transportes. Después ese fallo a casación dijo que no era lesa humanidad. Fue a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema, en paralelo, en otro expediente que involucraba a la Veloz del Norte, dijo que sí, que había que investigárselo como lesa humanidad, con lo cual podríamos entender que es una señal en esa línea. Uh-huh. Ahora también hay una discusión que incluso no ha salido ni en Página 12, ni en El Cohete a la Luna, ni en Tiempo Argentino, que son los medios que frecuentemente siguen esos temas, que tiene que ver con la situación de Juan Alfredo Echevarne, el que era el titular de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, sí, claro, que el año pasado fue absuelto en el caso de los secuestros de 28 empresarios, perdón, de 2 grupos económicos, ¿no? Bueno, ahora esta discusión está en casación y evidentemente, ¿por qué recuerdo esta discusión? Porque evidentemente ahí hay muchos intereses políticos y económicos, porque cuando este tema lo toma Clarín, claro, o lo toman columnistas de La Nación, es porque ahí se está disputando algo en ese sentido, ¿no? Más allá de la cuestión judicial propia. Una lectura entre líneas, claro, que, de qué significa, ¿no? Sí, es muy interesante lo que nos traes. Y también pensaba, leyendo el fallo, la pobre argumentación hacia, porque se esmera un poquito más el fallo en lo que tiene que ver con la acción psicológica y no se esmera sí. prácticamente nada en lo que tiene que ver con los asesinatos de Heinrich y Loyola, ¿no? Solamente prácticamente dice, no hay pruebas. Y o sea, es muy pobre, muy, muy... para la importancia que tiene el caso, que un juez largue ese fallo es absolutamente pobre y ¿no? Y escaso. No hay argumentación, no hay sí. profundidad. No, tal cual, porque en realidad, bueno, con el tema de la acción psicológica, probablemente tengas que recurrir a los reglamentos, pero acá tenés dos casos muy concretos, que son los secuestros y los asesinatos de dos obreros gráficos que trabajaban en el diario, que habían sido las caras del conflicto con la patronal, que la patronal a partir de septiembre del 75 tenía una cara que era la de Vicente Gonzalo Massot. Claro, que figura en actas, así, figura en las actas él firmando esas negociaciones, ¿no? Sí, bueno, eso, aparece ahí como la cara de la patronal, después lo secuestran, después se editorializa contra la infiltración marxista en los medios de comunicación y la consecuencia también es la suba de la productividad, ¿no? Después claro. de que... Total. Bueno, asesinan a dos trabajadores. Esto lo había documentado también la oficina que dirigía Judith Cohen, y digo, es una investigación que lleva un montón de años. Totalmente. Y que ni siquiera están descritos los hechos. Eso es lo que me llama la atención, sí, por ¿no? Eso. El juez con... La pobreza del fallo ese es escandaloso. Tendrá que ver con sí. la impunidad, ¿no? Con la premura, me parece que ahí se sí. está jugando algo de los tiempos. Probablemente. Luciana, ¿cómo estás? Victoria te saluda. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Todo bien. Yo, tomando esta situación de Massot y el accionar de la justicia, ¿no? Y cómo vemos que no necesariamente Casación y la Corte Suprema ejercen ese poder, sino que hay una cuestión del poder judicial trabajando para algunos intereses y generando poder también. Te quería consultar cómo ves en general este poder judicial, si ves la posibilidad de que haya, dado que vos también tenés un magíster en Derechos Humanos y democratización, si ves que hay alguna posibilidad de democratización o ves un panorama un poco oscuro en ese sentido. Bueno, no voy a ser optimista, veo un panorama totalmente sombrío, ¿no? Incluso lo que veo es que cuando empezó la gestión del Frente de Todos, hubo como una esperanza en que se podía hacer algún tipo de reforma. Está terminando esta gestión y lo que vemos es que muchas de las prácticas siguen igual o incluso siguen peor, ¿no? No quisiera ser tan injusta, no, probablemente no sea peor porque incluso antes de que asumiera Alberto Fernández hubo un acuerdo con empezar a implementar unos artículos del Código Procesal para evitar el abuso de la prisión preventiva. Pero... Lo que se muestra es que el Poder Judicial no pudo ser reformado, que está broquelado, ¿no? Que ahora está jugando... que está broquelado en todos sus sectores, porque la Corte Suprema está enfrentando un juicio político y lo que hace en general es recurrir a fotos de familia, ¿no? Llamar a los presidentes de las cámaras para mostrarse unidos. Comodoro Py está ahí expectante. Y sobre todo lo que vemos en las causas de lesa humanidad es una demora pasmosa, uh-huh. ¿no? Que hay, bueno, hay un montón de temas en los cuales no se avanza o que se avanza a paso muy, muy cansino, podríamos uh-huh. decirle, ¿no? Hoy, por ejemplo, va a despegar desde Estados Unidos uno de los aviones que se usaban para los vuelos de la muerte en la ESMA, el Skyvan de la prefectura, que fue usado para arrojar a las aguas a tres de las madres de Plaza de Mayo, a las monjas francesas y a otros siete militantes. Por los vuelos de la muerte en la ESMA hay un único condenado, que era un aviador de prefectura, un piloto de la prefectura. no se investigó a quienes eran sus jefes dentro de esa estructura, no se investigó al resto de los pilotos, ¿no? No se investigó desde el Poder Judicial, porque claro, la verdad es que la Procuración hizo un informe, están los nombres, incluso en el alegato se nombró hasta qué aeronaves usaba la Armada, usaba la Prefectura, pero todo queda como muy acotado. Todo queda muy acotado y la verdad es que, bueno, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, pero los riesgos de estos tiempos cansinos o estos pasos cansinos de la justicia es la impunidad. Totalmente, lo estamos viviendo día a día. Bueno, Luciana, se nos terminó el bloque. Te queremos agradecer nuevamente que hayas estado hoy a la mañana aquí, para ayudarnos a charlar un poquito y a pensar y a desmenuzar esto que estamos viviendo. Y bueno, ojalá que alguna vez te llamemos para buenas noticias, para decir, analicemos este fallo que lo condena, pero bueno, sigamos, no perdamos la esperanza. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por estar en el juego en que andamos. Bueno, no, un beso grande. Besote enorme, gracias. Bueno, allí pasaba Luciana Bertoia, ella es politóloga, magíster en derechos humanos y periodista.